Cayetano Fernández, el Nano, se encuentra en Jerez estos días y vamos a entrevistarlo para el Diario de Jerez. Nano, ¿qué tal este año los festivales de verano? Pues este año los festivales de verano están viniendo mejor que el año pasado, porque creo que ya está la gente haciendo un poquito de justicia y este año tengo mejor el verano para los festivales que el año pasado. En total, ¿cuántos festivales aproximadamente tiene toda esta temporada? Yo calculo de unos 20 o 25 festivales. Porque después lo que pasa es que cuando los festivales te los va firmando por Pomo, porque Pomo los va firmando a mí mismo, los va mandando. Entonces hay momentos que me encuentro en un mes, me hago 8, en otro hago 10, en otro hago 7, porque él me los va mandando a mí. Dice, vaya, los vas recibiendo y ya tú lo vas coleccionando. De acuerdo, ¿este año dónde has tenido el éxito más grande de todas tus actuaciones? Bueno, pues ese fue la Caracola de Lebrija, que fue el donde yo me encontraba el mejor festival que yo he hecho. Me encontró muy a gusto y me encontró muy bien. Y la gente la ha puesto en pie y la gente ha estado escuchándome con todo su corazón y con todos sus cinco sentidos. Tú empezaste más que nada como un cantao festero, un cantao de bulería sobre todo. Pero yo sé que tú dominas otros muchos palos. Ya tú, ¿qué palos son los que tú sueles hacer en los festivales? ¿Tú por qué sueles cantar? Bueno, yo siempre abro por tiento. Después hago las boleras por soleá, que yo me encuentro muy a gusto en ese cante. Después hago unos fandanguitos y después termino por bulería. Que la gente, cuando ya la gente me a la bulería, porque ya siento que nada de eres, la gente no va a esperar la bulería. No, y además te siguen pidiendo el bombero, por lo visto. Pues mira, sí, wow, eso es una cosa que donde voy, que hay momentos que yo no me coge el cuerpo para ser bombero, pero la gente le llega al bombero más que la bolera por soleá, con una cigrilla, más que si cantara un cante grande y poniendo toda la sal, la candela. Sin embargo, la gente quiere el bombero, y le hago el bombero y la gente se vuelve loca. Yo digo que será porque la gente también van a divertirse, no solamente van a escuchar, sino a divertirse. Hombre, sí, la gente también, cuando llega un festival, la gente está cansada de escuchar una soleá, una cigrilla, una malagueña, una granaína. Pues la gente lo que quiere ya es una cosa de bulería, que le meta el bombero, que haga una cosa, que baile, que esas cosas la gente... Oye, Nano, ¿tú has apagado alguna vez un fuego? ¿Tú te has vestido de bombero alguna vez? Pues yo no me he vestido de bombero nunca todavía. Pero vamos, la gente cuando me pongo, venga, bombero, bombero, bombero, y el bombero tiene que salir porque hay la gente y no me puedo bajar sin hacer el bombero. Oye, ¿y eso dónde lo has aprendido tú? ¿Porque eso es tuyo? ¿O tú lo has escuchado a tu madre? ¿O lo has escuchado a alguien? Porque eso no lo hace nadie, nada más que tú. Yo no sé de dónde ha salido eso. Eso lo cogí yo en el Teatro Villa Marta, hace muchos años, que vino la Fernanda, vino Juan Talega, vino Antonio Mirena, y entonces yo estaba sentado viendo aquella noche el festival en el Teatro Villa Marta, y vino un gitano de CAI, que le llamaba, no me acuerdo su nombre, un gitano que... ¿Era Pablito? No, Pablito hacía otra cosa. ¿Brillantina? No me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces, cuando yo lo vi vestido bombero, pues me gustó tanto aquello que yo lo cogí, y entonces ya lo empezaba yo a cantar, así en mi forma, y ya por ahí ya empecé a ser bombero, porque me llegó. Sí, pero tú además le metes, improvisa cosas nuevas, le inventa cosas sobre la marcha, ¿no? Exactamente, eso es una cosa que yo no lo hago siempre igual. Precisamente el otro día en Cantillana, en el festival de Cantillana, estaba el Chano, estaba Corro Malena, la Revuelo y Matriz de Cora, y se hicimos un fin de fiesta y la Matriz de Cora dice, vamos a ver ese bombero. Y la gente se puso en pie, porque me salió que cada vez que lo hago hay momentos que no tiene uno el momento de inspiración con el aje que lo hace en otros momentos, pero que me salió Matriz de Cora. Decía que eso era imposible, que la gente estaba en pie viéndome ese bombero y todo el mundo detrás mío, todo el mundo para adentro, Matilde cogiéndome en brazo y yo para adentro. ¿A ti qué te gustaría, a dónde te gustaría llegar en el cante? ¿Tú qué ilusión son las que tienes y qué metas son las que tú te tienes marcadas para el día de mañana? Bueno, Juan, yo lo que siento siempre es que esto es una calentura muy lentamente, y que yo creo que yo veo esta calentura que me está viniendo muy poquito a poco, pero que estoy cogiendo un sitio muy lentamente, y que la gente ya en Sevilla, mismo que Jerez, que en Cádiz, que en Madrid, me ve la gente ya y ya me saben lo que yo voy a dar. Entonces, lo que tú quieres decir, la pregunta que tú me has dado, ¿a dónde quiero yo llegar? Pues yo quiero llegar todo lo que pueda, que el tiempo será testigo, y que yo voy a poner todo mi fe en llegar todo lo que pueda, subir más para arriba de lo que pueda. Hay mucha gente que se extraña y se pregunta que por qué vives tú en Sevilla, por qué te fuiste de Jerez. Eso tendrá naturalmente alguna explicación de tipo práctico o de tipo familiar, lo que sea. Bueno, yo me fui a vivir a Sevilla porque yo me fui, cuando yo hablé con mi padre, dije, mira, para que yo me dé a la fragua, que por cierto, recuerdo la primera vez que yo salí de Jerez, me llevaste tú a Madrid, que fue la primera vez que yo salí, que me quitaste de la fragua, y fuiste tú, Juan de la Plata. Y entonces, pues ahí ya empecé yo, ya yo dije, bueno, pues yo me dejé a la fragua y me fui con la cañeta. Y estando trabajando con la cañeta en Marbella, entonces yo, una bailadora que estaba allí, que es mi mujer hoy, me enamoré de ella y ella tiró de mí y me fui a Sevilla y ahí ya hice mi cuartel general y gracias a Dios estoy muy contento de vivir en Sevilla en este momento. Sí, porque tu mujer es sevillana, ¿no? Mi mujer es sevillana y artista. ¿Y sigue bailando? Ella canta y baila. Vamos, no es una bailadora, sino ella cantaba conmigo cuando vamos a los sitios, ella canta y baila y cuando yo la conocí estaba trabajando en el tablado de la cañeta, ella se canta y se baila. Muy bien, estupendo. Vamos a hablar ahora de otra cosa. Sin salirnos de la familia, yo quiero que tú me hables de tu padre, de tu hermano, porque tengo entendido que tenía un proyecto muy bueno para llevarlo a Sevilla uno de estos días. A ver, ¿qué es lo que vaya a hacer? Bueno, pues me habló Ortiz Nuevo que quería llevar a mi padre porque él ha venido dos o tres veces a Jerez y lo ha visto trabajando en la fragua. Y entonces él quería hacer una cosa en Sevilla y entonces ya ha llegado el momento que quería llevar una noche de Jerez a Sevilla porque va una noche de Al Horno, de los Fandangos de Huelva, a Sevilla y otra noche de Cádiz y entonces quería él que fuera la noche que cerrara fuera Jerez. Entonces se va a hacer la fragua del tío Juani con todos los gente de Jerez, vamos, no con todos, sino con los que Ortiz Nuevo ha visto que están convenientes para ir esa noche. Entonces va a ser la fragua de mi padre, que ha hecho una fragua, y entonces va a abrir por Martinete el espectáculo, cantando mi padre por Martinete, mi hermano Gordo y yo, trabajando en la fragua como si estuviéramos trabajando en verdad, y eso yo creo que en Sevilla pues puede ser una cosa que llegue a la gente de Sevilla. ¿Eso qué día va a ser? Eso va a ser el 24 de septiembre. Por la ¿El noche. Mismo día de la Virgen de la Merced? Mismo día de la Virgen de la Merced, y entonces pues yo creo que tenemos mucha ilusión porque yo creo que va la crema de Jerez, yo quisiera que fueran todos, yo, Ortiz Nuevo que ha hecho el espectáculo. Eso va a ser una placita, ¿no? Al aire libre. Lo que me ha dicho Miguel, yo me acordaba del nombre de la plaza, Juan, pero no me acuerdo, yo sé que me ha dicho enfrente del Hotel Macarena, una placita de allí que es como un castillo, y va a salir al aire libre, muy recogido, y aquello va a estar precioso. Aquello va a ser una joya, es un anillo, uh-huh. y nosotros vamos a poner brillante, si Dios quiere, y yo creo que eso va a salir una noche, pone Jerez donde tiene que estar Jerez, esa noche en Sevilla. ¿Tú por qué eres cantaona, no? Bueno, porque desde chiquitito trabajando en la fragua, ya empecé yo a cantar y cantaba trabajando en la fragua, y entonces empecé a poquito a poco, ya empecé los flamencos, ya empecé a despuntar por aquí, ya yo me fui... Me adapté a un rumbo y yo creo que este rumbo hay que jugársela y que Jerez tiene una cantera que debe de salir, porque Jerez, como se canta Jerez, yo creo que no se canta en ningún lado. Y esto hay que salir a buscar nuevas fronteras y nuevos horizontes. ¿Tú aprendiste los primeros cantos de tu padre, quizás, no supongo? Yo creo que sí, que mi padre siempre, porque me acuerdo yo que siempre en mi casa, siempre había una botella de vino y siempre estaba mi padre estaba haciendo un ajo y siempre venía Bujeta Viejo. Venía Melchor, que era antiguario, y siempre había una fiesta. Entonces, pues yo empecé a escuchar a mi padre, y mi padre estaba, las 24 horas estaba ciego, y siempre estaba cantando. Y ya por ahí empezamos nosotros, vamos, mi hermano, yo fui cantando un poquito, y ya yo me fui arriba, hasta que estamos metidos en esto. De la gente que tú has escuchado cantar, de los artistas profesionales que tú has tratado con ellos, ¿cuál te ha gustado más y cuál te ha llenado más? ¿De los de ahora o de los de siempre? Bueno, de los desde que tú vives, desde que tú estás metido en el mundo flamenco, la gente que tú has conocido y has escuchado. Desde luego, como yo, para mí, para mi gusto, como ha cantado Antonio Mairena, para mí no ha cantado. Yo quiero mucho Terremoto, Bujeta, Sordera, pero yo siempre, desde que he escuchado a ese hombre, a mí ese hombre me ha sentido mucho, me ha llegado mucho al corazón, y donde, para mí, Antonio Mairena. Dice la gente que tú eres muy formal, como artista y como persona, ¿eso es una virtud o es un defecto? Bueno, eso es mi forma de ser, Juan, y yo creo que cuando me gusta ser serio, me gusta la formalidad, y después el momento de dar cachondeo, pero cuando llega un momento con una persona en el arte y buscar la vía de artista, tiene que ser formal y tiene que ser querido y tiene que darte a querer. ¿Y tú qué consejo le darías a los artistas de Jerez que están empezando, que quieren romper, que todavía no han salido de Jerez y que no saben qué camino escoger? ¿Tú qué consejos le darías? ¿Qué tienen que hacer para llegar, por lo menos, a ocupar un puesto entre los profesionales? Mira, Juan, esto es muy duro, porque hay que salir de Jerez, porque si tú te mantienes una meta, yo creo que esa meta tú la consigues. El decirte es que me da cosas, es que, por ejemplo, que llegan, por ejemplo, salen con la cantera que tiene Jerez, que le echen valor a esto y que nadie se coma a nadie y que saben cantar bien y que nadie sabe, nadie empieza sabiendo todos los cantes, sino que yo me fui a la cañeta y yo me adapté a lo que yo, yo no más que sé, y yo me fui a los gallos y yo le decía al limón, limón, ¿cómo son los tangos de Málaga? Y entonces hay que ser abierto y decirle a la gente que tú no sabes una cosa, pero que tú lo vas a conseguir y que tú lo vas a hacer y echarle valor a una cosa que tú dices, yo sirvo, y como yo sirvo yo tengo que salir. Y eso es lo que yo le digo a los cantores de Jerez, que son, para mí, son casi algo mío, porque yo, mi Jerez es como todo, para mí es donde pongo Jerez, no pongo Sevilla, en que yo iba en Sevilla, porque he nacido Jerez, pero que los artistas de Jerez, yo, son muy buenos artistas, y está aquí metido cuando hay que enfrentarse, y darle valor a la vida, y darle, decir, yo tengo que ser artista, tengo que ser artista, y aguantar, y aguantar malos temporales, y llegar, hasta que llega todo momento, y se vea, pues ya cogí yo mi rumbo y ya yo puedo luchar con esto. Es lo que yo les digo a los artistas de Jerez. Muy bien, un consejo muy bonito y yo creo que muy valioso, y algunos pues puede que lo sigan, otros no. Por desgracia, de la gente joven que tú ves ahora en este momento en Jerez, que está así como aficionado intentando destacar, ¿tú quién te parece a ti el mejor de todos? ¿Quién crees tú que tiene más madera de artista? Bueno, es que yo lo veo que en Jerez, como yo estoy en Sevilla y veo que en Sevilla la gente canta y no tienen ni idea, pero están tan artistas porque están ahí, porque, y sin embargo yo aquí en Jerez todo lo que veo es arte. Y decía yo, Dios mío, si estos fuéramos para allá y nos vieran la gente de allí, porque todavía la gente de Sevilla no saben cómo nosotros trabajamos, porque tienen que ver ese momento como vamos todos los hostizos. Entonces yo lo que despunta ahí, yo para mí despunta en todo. No tengo, como te diría a ti, porque mira, está Fernando La Morena, está el Moneo, está el Torta, está, que son pedazos de artistas. Son artistas que son ya artistas consagrados, pero están aquí. ¿Me entiendes, Juan? Entonces yo lo que les quiero decir a ellos es que ellos se den de cuenta que tiene un valor, que ellos se lo han dado porque han nacido con ese arte, como cantan ellos, y que ellos no saben aprovecharlo, que tienen que salir, y tienen que salir a buscar un nuevo rumbo. Y entonces yo lo que digo es que para mí lo veo todo, para mí me gustan todos. No destaco a uno, no destaco a otro. Hombre, ya te diré a ti, no sé cómo decirte que a mí me gusta Fernando. Me gustan todos, para no herir a nadie, yo, como canta Jerez, yo lo veo, por ejemplo, a cualquiera que canta popularidad, ya me hiero, ya me gusta, porque yo estoy en Sevilla y veo que están cantando para bailar y veo que, digo, ¿será posible esto, que cualquiera de Jerez coge este y lo vuelve loco? De acuerdo, bueno, pues yo creo que no tengo más nada que preguntarte, si tú quieres decir alguna cosa más. No, nada, yo estoy muy contento de que cada vez que vengo a Jerez que tú me recibas con los brazos abiertos y darle un saludo muy fuerte a toda mi gente de Jerez y que me tienen para lo que quieran ellos. Muchas gracias, hermano.